en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente en la web radio CDP La Biglietti, en este nuevo punto y círculo comunicacional desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla, Víctor Rodríguez. En esta oportunidad agradecemos además a Carlos Borna, quien desde la hermana República Argentina aceptó nuestra invitación a participar en este espacio comunicacional de la web radio CDP La Biglietti para hablar de comunicación, Mercosur, procesos de integración y varios otros temas que estaremos dialogando con Carlos en la siguiente entrevista. Saludos, Carlos, un gusto recibirte en este punto y círculo comunicacional en La Biglietti. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por este encuentro. Carlos, vos venís de una importante responsabilidad en el área de comunicación, nada más ni nada menos que en el Mercosur. ¿Cómo ves lo que viene pasando en el bloque desde cuando han empezado a cambiar las correlaciones de fuerza de los llamados gobiernos progresistas a los gobiernos de claro corte neoliberal? En lo que respecta al cambio en las correlaciones de fuerza, me parece que abre muchos caminos para la reflexión. En donde creo que hay gente más idónea para poder, y que ya se ha discutido mucho sobre esto, con respecto a la acción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al rol de los medios hegemónicos, a las campañas de desestabilización, la que llevó a este golpe de Estado legislativo contra Dilma, a lo que ha pasado y está pasando en Venezuela, a lo que fue en su momento Paraguay, al hostigamiento del poder judicial en varios lugares como Argentina y Brasil. Bien, esto es un aspecto. A mí me parece que lo que nosotros debemos analizar es qué ha pasado con nosotros, con los comunicadores populares, con la comunicación, que ha pasado con la política, fundamentalmente en aquellos países donde existían, y en algunos casos como Ecuador, Venezuela y Bolivia, siguen existiendo gobiernos populares, gobiernos donde la impronta de los sectores más desprotegidos sigue estando en la agenda de esos gobiernos y en la agenda y en las políticas estatales. Hay que preguntarse seriamente qué pasó, qué nos pasó, y hacerse cargo desde los que estuvieron en el Estado hasta las propias organizaciones, los propios comunicadores, en qué la erramos. Y esto hay que hacerlo con un sentido autocrítico, no para flagelarse, no para empezar a repartir reproches, pero sí con la seriedad que significa el hecho de que somos militantes populares, y en algunos casos, desde hace muchos años, que hemos participado de procesos, en algunos casos revolucionarios, y que entonces esto amerita tomarse la cuestión con mucha seriedad. Creo que en esa relación dialéctica que existe entre comunicación y política y comunicación, no se puede hablar de las cosas por separado. Creo que ha habido un modelo comunicacional dentro del campo nacional y popular que se ha impuesto y que ha sido el de estar permanentemente respondiendo a la tapa de los diarios, las editoriales de los canales de televisión, allí donde los grandes medios hegemónicos hicieron punta, a no tener construida una agenda propia, haber producido contenidos propios y haber tenido una política para los medios populares, para los medios comunitarios, una estrategia de conjunto y una construcción en red que permitiera no salir todos los días a contestar las tapas, por ejemplo, en la Argentina de Clarín, sino a tener un contacto más fluido, más personal con la gente, y que la comunicación retroalimente a la política. No digo que todo esté aquí, pero me parece esto como un elemento o como elementos importantes a la hora de razonar este cambio en la correlación de fuerzas y el tema de qué nos pasó a nosotros. Ahora bien, ¿cómo sientes que afecta las turbulencias del bloque a los procesos comunicacionales, a la interna de cada uno de los países que lo conforman? A mí me parece que hay algunas situaciones que son comparables y otras situaciones en donde ha habido cambios profundos, ¿no? Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, aún con las turbulencias que existen, digamos, al tener una situación política donde los gobiernos progresistas, los gobiernos populares, siguen estando en el control del aparato del Estado, digamos, se abren y existen siempre posibilidades de afrontar nuevos desafíos o de que esa correlación de fuerza que hablábamos en la primera pregunta, poder transformarla, poder convertirla, poder dar pelea en el terreno legislativo, en el terreno de las decisiones de gobierno. Hay otras situaciones más complejas. A ver, la situación de los compañeros y compañeras comunicadores populares de Paraguay, en donde en muchos casos los amenazan, los matan, los persiguen, les están cerrando radios, tiene un nivel de complejidad que no es comparable con lo que hablábamos antes. En Argentina están empezando a pasar algunas cosas graves. Grave fue que en dos días cercenaran, porque no está definitivamente eliminada, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una construcción colectiva de un sinnúmero de organizaciones, una gran lucha y un gran adelanto desde el punto de vista legislativo para toda América Latina, la ley en su momento votada por el Parlamento argentino. Pero están empezando a suceder otras cosas. El neoliberalismo y la derecha generan las condiciones para que un intendente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, comience a recorrer toda la radio opositora y si le falta un papelito de una autorización, clausura la radio. Ahora, esto deja expuesta la debilidad que estamos viviendo en la Argentina. O sea, ya en algunos canales de televisión comunitarios, ¿no? O corran a determinados periodistas, no solo de los grandes medios, no solo los periodistas conocidos de la Argentina, también en muchas localidades, sutilmente algunos periodistas dijeron, dejen de escribir sobre estas cosas, no queremos que te vayas del diario, pero tenés que empezar a escribir sobre otras cuestiones. ¿Se entiende? Estamos viviendo ese proceso. Me parece que también hay desafíos. Hay países como Ecuador, como Venezuela y como Bolivia, como el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde la comunicación tiene un desafío enorme. Por las elecciones en Ecuador, por la situación que está viviendo cotidianamente Venezuela y por la derrota electoral y los interrogantes que plantea el futuro boliviano. Allí hay que rediscutir la comunicación. Me parece que el creer que todo pasa por las redes sociales, como he escuchado a algunos comunicadores de algunos de estos tres países, creyendo que la disputa hay que darla en las redes sociales, es un grave error. Creo que las redes sociales deben jugar un rol, pero nosotros no podemos olvidarnos del boca a boca, de la reunión, del volante, de la charla mano a mano con los compañeros. La palabra sigue siendo la más fabulosa herramienta de comunicación que tiene el ser humano. Ojo con que las nuevas tecnologías nos tapen el bosque, ¿no? Sea el arbolito que nos tapa en el bosque. Así que me parece que ahí hay desafíos diferentes, hay interrogantes diferentes y seguramente va a haber respuestas y acciones diferenciadas, país por país. Hemos visto cómo se han incrementado, por ejemplo, los robos, los ataques, persecuciones, la criminalización y hasta asesinatos de comunicadores en este 2016 que acaba de terminar. ¿Qué perspectivas se perciben para este 2017 en el marco de una creciente confrontación social a la luz de acciones impopulares de distintos gobiernos de la región? Vamos a etapas de mayor conflicto, de conflicto social, de conflicto político y de conflicto con los comunicadores, como militantes de la política, puede ser partidario o no, pero de la política. Lo decíamos antes, situaciones como las de Paraguay, situaciones de otros pueblos hermanos, vamos a tener una Colombia que cuando el proceso de paz avance, y la FARC, y esperemos que el ELN se transformen en fuerzas políticas dentro del esquema democrático, va a haber todo un desafío por la experiencia y la historia de Colombia, donde han matado periodistas, dirigentes sindicales y no solamente referentes o dirigentes de la guerrilla. Entonces, ahí va a haber la irrupción de nuevas realidades que va a haber que seguirlas. Con mucha fuerza, con mucha fuerza. También creo que hay que analizar las cosas con un mayor nivel de integralidad. Por ejemplo, el diario Clarín en la Argentina acaba de cerrar, no por razones económicas, una planta de producción gráfica en la zona de Pompeya, en Buenos Aires. Ese gremio, que es el gremio gráfico, es el que está haciendo la punta, junto con otras organizaciones sindicales, a la política neoliberal del macrismo en ese terreno, en el terreno sindical. Como vos comprenderás, como ustedes comprenderán, esto, fíjense que el conflicto no lo genera el gremio, le ponen el conflicto al gremio. Esto hace que nosotros desde la comunicación tengamos que repensar qué comunicamos, cómo comunicamos, qué contenidos y fundamentalmente cómo estas cosas que los grandes medios tapan, nosotros las podemos, como comunicadores, las podemos hacer llegar, las podemos ser facilitadores de nuevos espacios y de nuevas formas para que el ciudadano común de Argentina o de cualquier país de América Latina pueda estar al tanto de estas cuestiones y discutir la comunicación desde otro lugar, que seguramente es más complejo, pero ahí está el desafío de decodificarlo en cuestiones simples, en mensajes simples, en contenidos que puedan ser debatidos y analizados por el común de la población. Para finalizar por ahora y volviendo al Mercosur, ¿qué panorama se avizora para la comunicación, los medios de comunicación y los comunicadores en los meses por venir y cuál o cuáles deberían ser las posturas del periodismo comprometido para con la defensa de la libertad de investigar, estudiar, comunicar, informar y resistir al discurso único? A ver, tema Mercosur, tema libertad de expresión. Tema de censura. A mí me parece que con el tema de la libertad de expresión habíamos avanzado mucho hasta el año 2015, cuando los presidentes en la cumbre de Paraná en el 2014 y después con posterioridad se siguió el debate, reconocieron los jefes de Estado del Mercosur a la comunicación y a la libertad de expresión como derechos humanos. Eso está hoy en el Mercosur. Y el dato es que no se puede quitar sin que los países, sin que todos los países estén de acuerdo. Entonces, me parece muy importante que sigamos revalorizando las cosas que hizo el Mercosur hasta un determinado momento. Y acá no hay que tirar el Mercosur por la ventana. Hay que plantear, que denunciar, que decir lo que no nos gusta, lo que está mal, pero no querer llevarse puesto a los organismos de integración regional, porque hoy hay una correlación de fuerza que no le favorece al campo nacional y popular de Argentina. ¿Se entiende? Así que me parece que esto está lleno de desafíos, está lleno de militancia, está lleno de lucha y está lleno de conflicto. Carlos, en verdad muchas gracias. ¿Qué mensaje te gustaría regalarle a las usuarias y usuarios de la Biglietti dentro y fuera de Venezuela? Quiero agradecer el contacto y la posibilidad que me dan desde Venezuela y desde todos los que integran e integramos la red por estar junto con ustedes. Me parece que la tarea no pasa solamente por discutir una estrategia para contestarle mañana la tapa de Fuego de Sao Paulo, de Clarín de Argentina, o de cualquiera otro de los medios hegemónicos, ya sea en radio, televisión o gráfica. Creemos desde la Red de Comunicadores del Mercosur que hay que tener de manera muy presente, muy en claro, la necesidad de discutir otro formato comunicacional y ver cuáles son las herramientas más adecuadas en cada lugar y en cada circunstancia. Esto me parece que es un tema fundamental de debate. Fundamental de debate. Yo no quería despedirme sin antes hacer algunas consideraciones sobre el tema regional, porque la charla ha sido, el reportaje ha sido sobre comunicación básicamente. Y la comunicación es parte del todo, pero hay otros elementos que me parece que hay que tener en cuenta, que tienen que ver con el propio contexto internacional y regional. No es lo mismo analizar algunas cosas antes o después del triunfo de Trump en los Estados Unidos. Creo que es una cuestión que hay que seguirla con mucha atención, sin histerias y con análisis profundo, con investigaciones, no prestándose a manejos como algunos medios de comunicación pasa en Clarín en Argentina, que como tiene intereses contrapuestos a las empresas de Trump, muestra a Trump como un monstruo a partir de eso y no a partir de analizar y de profundizar el análisis del contexto y de la realidad propia del país, sino que lo hace solamente desde sus intereses. Lo otro, que vivimos en el Mercosur una situación complicada con la actitud de cuatro países de querer correr la Venezuela del enclave regional. Esto no es casual. No es casual. Esto forma parte de una estrategia para tratar de avanzar en medidas, en cambios y en ser funcionales a un esquema internacional de dominio y de poder. Indudablemente para algunos de los países que, como Argentina, que jugaron fuertemente a los tratados transpacíficos, transatlánticos, el triunfo de Trump los ha descolocado. Y la ninguneada que le han hecho, como decimos en nuestro país, a Venezuela, tarde o temprano, dará un giro y vendrán situaciones más favorables. Me parece oportuno decirlo que allí hay un rol no solo del gobierno bolivariano en cómo está planteando las cosas con respecto al propio Mercosur, dando discusión, dando pelea, marcando claramente de qué se trata, sino también de los comunicadores de la patria grande, pero los comunicadores venezolanos, populares venezolanos, tienen un enorme rol que jugar en esto. Y estamos dispuestos a trabajar en conjunto también por estas cosas. Así que mi agradecimiento y enorme abrazo. Gracias. Gracias, gracias una vez más. Dialogábamos con el comunicador popular argentino Carlos Borna desde Argentina, aquí en Punto y Círculo Comunicacional, abonando a la comunicación alternativa para la comunidad global desde la web radio La Biglietti. Les invitamos, si gustan, a escuchar, descargar y compartir esta entrevista y muchas otras del historial de Punto y Círculo Comunicacional desde nuestra página web labiglietti.com.be. Nosotros seguimos desde aquí acompañándoles con toda la programación de La Biglietti desde el norte del sur para las hermanas y hermanos del norte, centro, Suramérica y más allá, donde llegan las ondas digitales de la web radio La Biglietti. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.